el hijito de su papi. Luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Buenas noches, estamos en el Deja que otros hablen. Y estamos escuchando. Este es el problema de invitar a invitados a última hora. No, tengo invitados a don José Ramón Fernández y a su novia que se llama Ana María Incógnita. Y estamos acá en Deja que otros hablen, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl en línea. La pregunta del día de hoy es básicamente saber en qué fiesta podemos juntar a don Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, a Evelyn Matthei, diputada por la Cuarta Región, perdón, senadora por la Cuarta Región, y al señor Piñera, porque ustedes saben que si sale como presidente el señor Piñera, vamos a tener en algún cargo de ministro al señor Carlos Larraín y en algún cargo de importancia a la señorita Matthei. Así que el tema es, ¿cómo nos imaginamos ese gobierno? Y para eso vamos a poner un tema del grupo Lonqui del año 1971, donde están las 40 medidas. Thank you. Estamos con Ana María Incógnita, que es una de nuestras invitadas recientes, invitada sorpresa a este programa de Deja que otros hablen en la Radioneta. Y ella me hace una pregunta que es obvia de alguna manera, porque no todo el mundo tiene que saber quién es Carlos Larraín. Carlos Larraín, presidente del partido Renovación Nacional, hizo una declaración en relación a una declaración que hizo la presidenta Bachelet en Francia, en su visita a Francia, si me equivoco, en su gira por Europa, respecto a... en su visita pasada por la casa de Ana Frank, respecto a una similitud de experiencia en su calidad de detenida en Villa Grimaldi y la experiencia que había tenido Ana Frank durante la época nazi. Entonces a don Carlos Larraín le pareció lo más indicado tratar de ridiculizar la opinión que había tenido la presidenta, que por lo demás me imagino que con un vínculo de alguna manera afectivo con el tema quizás dijo más de lo que debería haber dicho. Pero don Carlos Larraín tenía que haber pensado un poquito más para haber ridiculizado esta relación, este recuerdo cruzado, digamos, entre lo que había pasado con Ana Frank. Recordemos que Ana Frank murió en un campo de exterminio y que la presidenta Bachelet estuvo en una villa de detenidos, sujeta a tortura. Después, por lo menos salió libre y pudo rehacer su vida de alguna manera. Y esto, don Carlos Larraín, de alguna manera dice que no tiene ninguna relación en tamaño ni gravedad. Entonces, le aprovecho de contar esto a Ana María y le pregunto su opinión al respecto. Ahora, yo no conozco las palabras exactas de don Carlos Larraín, así que no sé, voy a creer que tú dices que la ridiculizó. No, yo me puedo equivocar mucho en eso, pero básicamente... ¿Por qué la ridiculizó? No, le quiso bajar el perfil a la... como que... Pero no me extraña, o sea, ¿por qué te creo en realidad? ¿Por qué no me extraño? Porque si es presidente de Renovación Nacional, tiene que representar a Renovación Nacional, yo creo que sí son... ¿Y tú crees que ese es el...? Que hay un pensamiento detrás de eso que de desprecio hacia algún otro, y sobre todo... Pero tú dices como una política de... como parte de la ideología de Renovación Nacional. De Renovación, así como que lo siento, como que lo percibo así, como una suerte de desprecio por el otro. Entonces, como que no es coherente. Eso es más coherente, esas palabras que esas son más coherentes con los principios que yo imagino de Renovación Nacional. Como de mantener ciertas clases sociales separadas y un desprecio por el otro y apropiarse del trabajo del otro. Entonces, como que eso es coherente. Entonces, cuando dan el discurso de la pobreza, ahí como que no les creo. Ahí lo encuentro incoherente. Sí, es interesante esa visión, ¿eh? Sí. Yo, por el contrario, pienso que Renovación Nacional tiene de todo, de partida. Arrastra un lastre de todos estos políticos que estuvieron metidos en la dictadura de Pinochet y obviamente está mezclado esto que estás diciendo tú, pero yo creo que también hay elementos democráticos de alguna manera. El imaginario que yo tengo de Renovación Nacional. Es que es interesante porque tú estás hablando de una percepción que tiene mucha gente. Claro. La mayoría de los chilenos tenemos esa percepción de que la derecha es básicamente antidemocrática y pro abusos y pro mantener la mantener de status clase, quo, digamos. No sé qué, claro, mantener una superioridad frente al otro. No sé, no me parece. Yo creo que sí. Que o sea, yo creo que existe, pero yo creo que cada vez menos, a pesar de que la misma derecha, como lo hemos visto con este accionar de don señor Larraín, como la señora Matei hizo gala de su buen castellano hoy día en la mañana en Coquimbo. Sí. Ay, sí, eso sí que lo vi. Sí. Vi el gesto cuando dio... Y le pegó un cachetazo a un... Y después lloró como histérica, sí. Exactamente. Y el señor Piñera, que no quiso hacer un debate con Saldívar y con el otro sí, eso también candidato. Sí. Que me parece interesante, yo creo que hay una renovación, valga la redundancia, en el tema de la derecha en Chile, pero que todavía no es notoria. Pero hay una renovación en el discurso, porque cuando muestran la hilacha la muestran todas. Absolutamente. Es que yo creo que después de 20 años de concertación tiene que haber algún tipo de cambio en esto. Tiene que haber renovación, tiene que haber cambio de cara. ¿Para que no solamente se en renovación? O sea, yo creo, por ejemplo, que la UDI a nivel nacional, la UDI ha incorporado temáticas sociales que en la derecha nunca se tocaban. Sí, pero yo creo que es populista porque no concuerda. Absolutamente, como... absolutamente, pero sí, las han puesto. Sin estar al tanto de la política contingente, más o menos uno tiene un imaginario. Y que está como que por ahí siempre van a opinar así. Ahora, otro es el discurso oficial que lo escriben en el papel y después lo dan y hacen todo un show, pero que eso es como el show, lo que hay que decir, ajá, lo que es políticamente correcto. Pero que cuando muestran así lo que se les nota, no se les sale, no me extraña que se les salga. Por eso te creo cuando me dijiste que la había ridiculizado, aunque yo no lo haya escuchado. Por eso te creo, porque eso me parece así. Eso es interesante, la percepción que tiene la gente, porque tú no eres de derecha. Obviamente bien, ¿no? Espero no querer ser eso nunca. ¿Y qué pensáis de un eventual gobierno de derecha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Yo no sé, me imagino que... Yo, pues, en mi caso, yo me iría a este país. No podría soportar, creo. Que me suicidaría. ¿Tan así? ¿Tanto sí? ¿Tanto sí? No. Aprovecho de incorporar la conversación a José Ramón Fernández, que él también es invitado acá. Me sentiría derrotada, así como que... Sí, me sentiría muy mal acá. Sí, ¿pero tú crees que va a cambiar? ¿Tú crees que no estamos ya en un gobierno de mercado y que es un gobierno básicamente de valores de derecha? Sí, pero yo creo que uno hace lo que puede también, o sea, que tiene la posibilidad de hacer lo que puede. Por último, existe la posibilidad. Pero no ha habido 20 años de hacer cosas, 20 años de posibilidad de hacer cosas, sí, que pues se hicieron en un comienzo. Hecho, pero como irse del país, no creo. Es una posibilidad. No creo. Yo creo que el cambio de derecha puede ser que haya un gobierno... Total, Latinoamérica es grande, ¿no? Que sea ni tan diferente el que está ahora nomás. Por ejemplo. Se me ocurre. Pero tú crees que un cambio... O sea, a ver, en la derecha moderna chilena, entre comillas moderna, ¿hay una ideología? ¿O solamente estamos hablando de personas que cuidan intereses de... O sea, el interés del status quo? Yo creo que en este rato lo que está haciendo la derecha, en mi humilde opinión, dado que no soy... Ninguno de nosotros somos cientistas políticos. Pero hay que reconocer también que hay ciertas capacidades que yo no manejo en este rato, que es información al respecto, mucha, porque no, en cierta forma no me interesa a veces tampoco no estoy con el tipo para leer el diario quizás, pero siento que la derecha está haciendo un voto de buena acción para ganarse adeptos a una... aprovechándose o colgándose del vicio, entre comillas, que tiene el gobierno que nos rige ahora. O sea, yo creo que en este rato, si yo no fuera chileno, fuera una persona de afuera, podría decir objetivamente que el gobierno que está ahora ya está viciado, o está haciendo tantas cosas malas o como lo que está haciendo lo que podría ser la derecha. Ahora, que si la pregunta es cómo me imagino yo un gobierno de derecha, lo puedo hacer de izquierda nomás. Claro, es lo mismo, pero... pero no, en realidad creo que... En realidad no es fácil la pregunta. Una vez yo estudiando publicidad nos preguntaron, ya usted tiene que hacer una... Cuando era la plena campaña, no. En el ramo de talleres de comunicación nos pidieron como trabajo semestral hacer una campaña para que ganara el sí. Y fue titánico, porque ahí uno se vio enfrentado a un tema que pasa por historia, pasa por daños, pasa por fenómenos que ya son personales. Entonces... Pero la percepción de la... O sea, a ver, estas dos preguntas, la que le hago a María y la que le hago a José, tienen que ver con la percepción del ciudadano no comprometido de alguna manera, del no enterado, acerca de esta elección presidencial. Yo personalmente creo que esta elección presidencial que viene va a marcar el rumbo de la política del 2010 al 2030. Creo que la irrupción de estos personajes renovados como Ominami, renovados entre comillas, como Ominami, todas estas caras jóvenes que están saliendo de alguna manera. Y valiosas por lo demás. Sí, sí. Son la nueva, son lo que va a suceder en el fondo en el Chile del 2020, del 2030, un Chile que va a ser absolutamente diferente al que estamos viendo ahora, absolutamente competitivo. Y ese es el tema en el fondo, porque mi interrogante ante eso es que hasta qué punto uno se puede mantener al margen de lo que está sucediendo y mantenerse desinformado o apolítico, entre comillas. Cosa que, o sea, es una... que mantenerse desinformado y lo atraes al margen, porque yo no estoy informada, pero no estoy al margen. Igual me siento como parte de esta sociedad, ¿cachai? Como que siento que soy parte de esta sociedad. Entonces, cuando digo que me sentiría muy mal que se gane la derecha, es porque también existe una gran población que vota por ello. Entonces me sentiría que hay un porcentaje importante de la población que elige una alternativa distinta a la mía, que quizás es más reaccionaria, que sigue manteniendo la diferencia de clase, que sigue manteniendo el egoísmo, la indiferencia por el otro, el desprecio por el otro, como lo que dices tú que dijo Carlos Larraín, el ridiculizar al otro, el desprecio por el otro. Entonces, si eso llega a ganar, y que el desprecio por el otro y todo eso lo que representa llega a ganar, quiere decir que estoy en un país que piensa distinto a mí. Yo siento que hay gente progresista, o por lo menos yo me siento así, donde estamos un poco más por mantener vínculos más simétricos, más de igual a igual. Entonces, yo sé que se avanza lento, creo que somos un país muy joven que avanza muy lento, pero creo que avanzamos. Y estos rostros, como dice José, nuevos, sí son y valiosos, son los que nos van a representar de alguna manera. Entonces, yo voy a votar por aquel que me creo que va a llevar a cabo las ideas que yo también puedo tener. Entonces, no me siento al margen, pero sí desinformada, que de repente no estoy bien enterada, ¿no? Porque en el fondo, tú dices como que este egoísmo y este lucha de clases, o mantener la lucha de clases es del status quo, también lo hemos tenido durante gobierno de 20 años en la Concertación, ¿o no? Hay una parte que mantiene la lucha de clases, sí, yo creo que igual el tener conciencia de clases, no sé si es lo mismo que tener lucha de clases. Uh-huh. Yo tengo conciencia de clases, pero no sé si mantengo una lucha de clases. Pero en el fondo es mantener este status quo como de esta diferencia, de diferencia entre los ricos y pobres. No solo una diferencia entre ricos y pobres, sino que de un desprecio por el otro. Claro. Por el otro. ¿Pero tú crees que eso es privativo solamente de la derecha? ¿No lo hemos experimentado de alguna manera con otras descalificaciones también, de izquierda? Sí, claro que sí. Claro que sí, pero por último se plasma en una elección, que es la presidencial. Que se resume, que es un símbolo, en el un fondo. Símbolo de que la población piensa que ¿Y cómo te sentiste cuando salió la presidenta? Yo la Bachelet. Sí. Ah, feliz. Por el hecho de ser, este símbolo fuerte que era el tema de la mujer, ¿no? El tema de la mujer, y el tema no solo de la mujer, porque es una mujer distinta a las otras mujeres, una madre soltera, una mujer que fue torturada, que mantiene un perfil bajo como personaje. Como que no resalta su persona, resalta el trabajo que hace. Entonces eso yo creo que ha dignificado la figura de la mujer, de alguna manera. ¿Sí? Ha dignificado la figura de la mujer. Sí. Y con esa muy bonita frase de Ana María vamos a dejar esta sección. Y vamos a aprovechar de darle las gracias a Walter, que se va a su casa, espero, derechito para su casa. Yo espero que no, que pase por ahí. Y vamos a poner música y vamos a escuchar. Que busque la izquierda, busque la derecha, bro. Pearl Jam, vamos a escuchar La Cama de Satán. La Cama de Satán. Buenas noches, estamos de vuelta en el Deja que otros hablen de la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Aprovecho a mandarles un saludo a mis papás que están escuchando, un cariño para mi papá Enrique Gómez Heffer y la Adriana Fuentes Bilique, que me están escuchando en este momento y ya se pueden ir a acostar, que ya les dé el saludo, así que muchos cariños para ellos. Y estamos con en Osorno. Un saludo para mis papás, en realidad, no Osorno. Y estamos con invitados, aparte de Ana María, que acaba de hablar con nosotros, con José Ramón Fernández y con Rena, que viene de Alemania. De Alemania y de un pueblo Muren. Que se llama Muren y que se llama, significa cansado. Claro. Cansado. Bien. Claro. Total. Ánimo. Aprovecho de contarles que José Ramón va a tener un programa los jueves en la Radioneta que se va a llamar Una pequeña corrección, es los días miércoles. Ah, los días miércoles ya. Miércoles, partimos miércoles 3, próximo miércoles de junio. De junio, de las desde las 8 hasta las 9 y se va a llamar Cerro con Sesión. Con Sesión. Concession, también. Y un programa en el cual vamos a hacer hablar de la música, de la gente que hace música, vamos a escuchar música, vamos a hablar de música, bueno, y de muchas otras cosas también. Y como esto, algo extendido en torno a un rico pedazo de queso fresco y pancito y todas las cositas agregadas y en fin. Ya tenemos una parrilla más o menos selecta de gente acá del cerro. Particularmente potenciando mucha gente acá al cerro, ya que tenemos la Escuela de Música de la Católica aquí al lado, que hay una fuente ahí inagotable de chicos músicos, de los cuales yo conozco varios por mi actividad también de que yo soy músico. Así que todos los miércoles de la vida, de 8 a 9, por la 88.9 y por la... ¿cómo era? La Radioneta.cl. No, 3 W la Radioneta.cl. Claro, eso. Pero bueno, al callo, José. Dígame. ¿Qué pasa en un gobierno de Piñera? ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Cuál es tu percepción, Rafael? En realidad es una buena pregunta para un mal contestado, pero trataré de hacer hablar de mi capacidad. Eras una vez, ¿no? ¿Qué es lo que sería? ¿Cómo yo lo veo? Yo creo que el tipo va a ganar más plata que la mía. Va a ganar mucha más plata que la que ya tiene, va a hacer el uso de su cosa económica potenciada, marketingiana, no sé, comerciante, administrador de finanzas, y va a hacer uso de un puesto que, bueno, que le va a brindar bastantes cosas a su haber en términos de duros, de platas. Y por otro lado, a nivel de gobierno de Chile, yo creo que igual él, dentro del todo como persona, me imagino, quiero aventurarme a jugar un poco la imaginación de que va a aventurarse a hacer cosas, me imagino que buenas, para que el pueblo subentienda que están regidos por una persona que puede también tener intenciones buenas, ya sea a nivel de economías, de salud, de escuelas, no sé, el típico discurso por lo demás, ¿no? Eso es algo bien básico, no tiene quizás mucho peso, pero siento, es lo que yo haría. Si yo fuera un facho y me pongo ahora el día de mañana a dirigir un país que ha sido 20 años de izquierda, yo diría realmente, bueno, hay que hacer cosas buenas para que te la compren, así es la más chilena. Entonces voy a hacer cosas buenas. Trataré de buscar porque la economía siga como está y que suba un poco quizás, pero que no baje. Que es más o menos lo que hizo los gobiernos de la concertación. Claro, y que en el fondo, claro, y que si yo tuviera 17 años diría, sabéis que los políticos valen hongo. Ya. Yeah. Yo, como tengo 17 años, nunca voy a votar. Ahora tengo 46 y tampoco nunca he votado. Entonces, y no vaya a votar. Voy a votar, curiosamente voy a votar. Este año me decidí en votar. ¿Hace cuánto fue? Como unos pocos días atrás. Se lo comentaba a la Ana. Que quiero pensar de que de alguna forma, por último, el votar nulo tiene alguna acción en el kilo de azúcar que se compre una señora mañana en algún lugar de Chile, no sé, algo que yo pueda hacer. Y que por último no sentir la reprobación cada vez que uno dice en este país de mierda, no, yo no voto, ah, eres un desviado social, eres un no sé cuánto. Entonces no ya, siento. Claro, entonces, ¿ah? No, inconsciente. Claro, inconsciente social, ¿con qué derecho me dices eso? ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa si no tienes, ni siquiera tienes el derecho al voto? Entonces en realidad, por último es como un rompefilas. Tengo el carnet para decir garabato, ¿cachai? Entonces ya votando, ya por último, me da lata hacer la cola. Me encuentro espantoso, me encuentro igual espantoso cachar que es la misma gente que se repite el plato. Me encanta la idea que el Ominami, el Marco Enrique Ominami, entre otros personajes como gente joven, proyecte un tema que sea más entretenido, más lúdico, quizá más novedoso. Qué tan bueno o malo será, no sé, pero eso. Y gobierno de derecha, eso yo creo. Yo creo que va a ser algo lo posible para que la cosa sea buena. Pero no sé si, perdón, no sé si es tan intenso como también el tema que hablaba la Ana, que decía así como marcar esas, como acentuar ese tema así de como quizás hasta volver un poco a los tiempos pasados. Yo creo que en este rato tenemos el privilegio de ser un país que observamos lo que hace la gente, de que tenemos la posibilidad de encararlo, acusarlo, funarlo. Entonces yo creo que no sería quizás tan apropiado jugarse una carta de mantener la diferencia de clase o quizás mejorarla, no sé, pues, mezclar, volver a la época de Acuario mejor. ¿Qué es? Ah, que seamos todos hippies. Claro, sí. y consensuar. Con ese comentario final de José vamos a ir a un pero tema. Pero no me metan, todo porque no voto, ¿viste? Lo ponen música de los Novos Baianos, que es una banda que me recomendó el mismo José. ¿Vosé me da un disco? Este es. Yo te doy un beso, yo te doy un beso. Estamos de vuelta en el Deja que otros hablen, y en la 88.9 FM y en la radioneta.cl. Y estamos conversando con Rena, que es estudiante de... Yo terminé mis estudios de artes visuales y inglés para ser profesora. Y estamos conversando acerca de qué es el tema, por lo menos que a mí me interesa, que por lo cual convoqué a estos personajes. Que es la percepción de la gente que no está involucrada directamente o 100% o 10% en el tema político o contingente, y qué pasa, o sea, cuál es la percepción de las cosas que están sucediendo alrededor de uno y que de alguna manera deciden el rumbo de las masas de gente. Bueno, y le estoy preguntando a Rena cómo es la percepción de los jóvenes respecto a la política en Alemania. Ella viene de un pueblo que no tiene más de 3.000 habitantes, donde hay una fábrica de Volkswagen, y nos va a contar ahora. Sí, en mi pueblo hay muchos jóvenes que no tienen trabajo, falta trabajo. Muchos antes trabajaban por el Volkswagen, pero ahora hay menos y menos trabajo. Y por eso muchos no tienen perspectiva, hacen nada, están en la casa y mirando el tele. Y no tienen estudios tampoco, ¿no? No, la educación falta también. Claro. Porque empieza en la escuela, que los niños no tienen perspectiva porque los padres dicen que no hay trabajo. Y por eso falta la motivación de aprender, y hay pocos que van a estudiar, y los que van a estudiar se van del pueblo. Sí, y no... ¿Qué es tu caso? Sí, claro. Sí, no vuelven, y por eso hay una gran diferencia entre la gente que se queda en el pueblo y la gente que va a estudiar en ciudades más grandes. Y sí, falta educación, es muy, muy grave. Pero también se asocia, o sea, ocurre que esa falta de educación va con una falta de compromiso con lo que les está sucediendo, ¿no? Porque tampoco tienen mucha conciencia de sindicatos, ni de... Falta conciencia, falta el compromiso con sí, el horizonte. El horizonte, es sí, muy está estricto. Bien. Muy estrecho, muy estrecho. Sí, muy estrecho. Sí. No tienen idea qué pasa. Mucho. Lo que tú estás diciendo en el fondo es desmistificar esta idea que tenemos nosotros del tercer mundo, o sea, del primer mundo, acá, nosotros en el tercer mundo, de que eso no pasa y de que poco menos que el... Es como el dorado, ¿no? Europa, o sea, es como las calles llenas de oro, sí, y... Parece así, pero no es la verdad. No es así. Y muchos tienen... están como depresivos, hay problemas de drogas, alcohol, y también por eso muchos hay muchos a la derecha. Claro. La derecha es muy fuerte con los jóvenes, los neonazis. Ajá. Porque con ellos ellos sientan algo, una esencia. Ajá. Algo en común. Claro. Una fuerza, sí, que sí. Falta formar parte de algo. Sí, es lo mismo acá. O sea, sí. el tema de los cabezas rapadas y los skinheads tiene que ver con eso, o sea, con una apreciación como de familia. Que me imagino que es lo mismo que sucede allá. Y los que estudian y tienen más educación más alta se van afuera, a otros Chile. Países, a Chile, por ejemplo. Valparaíso, claro. Para ser parte de la política afuera. Ajá. Y no en Alemania. ¿Y tú volverías a tu ciudad, por ejemplo, a hacer clases de inglés y de lo que tú sabes para tus para los, tus compañeros de tu ciudad, para tu pueblo? Sí. ¿Tú harías un colegio en tu ciudad? ¿Volverías al pueblo? No, en mi pueblo no hay nada. Es que no hay infra, ¿no? Si por lo que ella me está diciendo, no hay infraestructura de eso. No. No tenéis grupos comunitarios, no tenéis junta de vecinos. Un bus por una hora para ir a la escuela. Eso. Y yo no quiero vivir en este lugar. Claro, en el fondo es un pueblo yo que tenía que vivir 20 años en este lugar y no más, por favor. Es un pueblo que funciona en relación a la fábrica. Sí. ¿Y ahí arman Volkswagen? Perfecto. Antes como agricultura, pero ahora solo todos trabajan Volkswagen. ¿Y qué hacen? ¿Arman qué auto? Sí. ¿Pero arman los escarabajos? Todos. Wow. Sí. Mi hermano, por ejemplo, trabaja por una empresa que trabaja por el Volkswagen. Contra. Ahí, sí. Uh-huh. Es mecánico. Wow. Bueno, yo sé, pero eso es cierto, lo que ella dice corrobora una cosa que una vez me decía una señora alemana, que para muchos europeos Sudamérica es el paraíso. El hecho, es que lo es, po. El hecho de vivir en un lugar donde está todo en proceso de desarrollo, claro, que aún existe aire limpio, aún existen situaciones que ya están caducas. Por ejemplo, me hablaba del problema grande que existe con la cantidad de viejos que hay. Y que no hay mucha reserva en términos de natalidad, de las mujeres no se embarazan porque sí, ni porque una cosa de querer ser mamás, porque no hay un tema de como, o sea, estamos hablando de un país que ha tenido dos guerras mundiales, Europa viene viciada con la guerra y con la Chernobyl y con una cantidad de historias, así. Claro, no es menor, igual... Tan viejo ya. Sí, está así. Un país joven, o sea, un continente joven. No, lo que pasa es que hay una serie, lo que tú estás diciendo, hay una serie de condicionantes que hacen que Europa se encuentre ante un peñasco, ante un desfiladero. Como que ya llegó al lugar, ya. Y claro, ahí, una de las salidas fue la Unión Europea. Claro. O sea, el tema del mercado común, ¿cachai? Que es una cosa que yo creo que como sudamericanos en algún momento nos vamos a encontrar, y que los chilenos de alguna manera estamos empezando a vivir más aceleradamente que el resto de Sudamérica. Es como el sentimiento bolivariano, ¿no? Como una cosa la comunidad europea no tiene nada de bolivariano. De no, pero en Sudamérica nuestros gobiernos se preocupan de justamente ir en contra de todo lo que sea bolivariano. Ajá. O sea, no... Está bien, sí, rico, buena onda, que se salude Chávez con la presidenta Bachelet, pero en realidad no hay una comunidad ideológica. Y tampoco no hay ningún interés en acercarse ideológicamente. Y por un lado yo creo que está bien, o sea, por respetar las distancias, y por otro lado creo que es una falla, porque hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender de nuestros vecinos, o sea, obvio, y que nos obvio, faltan. Obvio. Pero eso significa modificar un poco la apreciación que tiene el chileno de sí mismo, creo. Y antes de seguir dando cháchara, vamos a ir a un tema de regalo, un pedido especial para la Tamina Hauser Buntemeyer, que nos está escuchando en línea. El Common Eileen. Buena, Tami. Oh, Yeah. Buenas noches, estamos de vuelta en el Deja que otros hablen. Ya son las 23 horas de la noche. Un saludo a Natacha que nos está escuchando. Y no, sí, Natita, Natita, nos vamos a extender una hora más. Gracias. Buenas, Nati. Saludos a Papito también y a todo el mundo. Buenas, chorizo. Y estamos en línea en la rayoneta.cl para que nos escuchen afuera. Aprovecho de hacerle un muy cariñoso saludo a mi amiga Julieta Campiche, que está en Ginebra, en Suiza. Yo sé que estos días son su cumpleaños, pero no me acuerdo de cuál día. No. Así que feliz cumpleaños. No. Eso es como tener mamá pero muerta, no sirve de nada. ¿Quién habla? No, feliz cumpleaños. Y eso, feliz cumpleaños, Yuli, y pásalo bien. Feliz cumpleaños. Y vamos a... Estamos conversando justamente del... Nos pasamos del tema de la política al tema de las adicciones con Ana María. Y ella tiene algo que decir muy interesante respecto al síndrome de... ¿De qué? ¿Al síndrome de abstinencia? ¿Al síndrome de abstinencia? No, estamos... ¿Al síndrome de la mujer maltratada? ¿Por qué nacen las adicciones? ¿Por qué nacen las adicciones? Porque nacen, hay distintas teorías. Pues la teoría psicoanalítica dice que nace desde... De los conflictos no resueltos. De los conflictos no resueltos. Depende de la etapa en que tú fuiste... Te enfrentaste a un conflicto que no supiste resolver. Y puede haber sido en una etapa temprana o tardía. De niño. Niñez, claro, depende de dónde fue el conflicto que no supiste resolver. Entonces, como no lo supiste resolver, el conflicto se repite. Y como los mecanismos psíquicos hacen que tú derives puedes, o sea, tú lo extrapolas en otras situaciones. Tienes varias facultades mentales como la disociación, la conversión. Entonces, depende del mecanismo psíquico que tú predomine, tú vas a convertir el conflicto en otra cosa. Puedes sublimar el conflicto, puedes disociar el conflicto o puedes hacer un montón de cosas. Pero el conflicto siempre va a llegar, persistir. Va a persistir por el tiempo. Entonces tú repites el conflicto siempre hasta que algún día decides hacer algo y descubres en ti mismo que estás repitiendo algo por muchos años y decides hacer algo y se supone que tú podrías averiguar este conflicto, resolverlo y te podrías sanar. Eso yo siento que le está pasando a Chile. Que repite y repite. Sí, yo creo que el es un tema de conflictos no resueltos y que el chileno, el ciudadano, hasta que no se ponga los pantalones y se haga parte del proceso político, por medio de instituciones ciudadanas y activismo ciudadano, va a seguir pasando esto. Hasta que un día decidamos dónde se nos produjo el conflicto, desde que iniciamos la patria, algo así puede ser, ¿eh? Sí, buena teoría. Que revisemos nuestra historia y dónde hemos cometido los errores. Y quizás algún día el nos sanemos. Involucrarse yo creo que te lleva a ese tipo de curación, en el fondo, porque más que solución, más que revisitar el conflicto primario y solucionarlo de alguna manera, yo creo que es el proceso en que te cura. Sí, pero hay otra teoría que dice que la adicciones nacen, que vienes como genéticamente predeterminado, claro, porque claro. Hay ciertas células en el cerebro que captan la serotonina, que es la molécula que provoca placer. El placer, ajá. O careces de niveles de serotonina adecuados que te produzcan placer. O tienes mal un receptor, o tienes mal. ¿Qué pasa con los humanos católicos que se sienten culpables de sentir placer? Ay, no sé, ahí es como tiene que ver con los valores, el imaginario. Pero biológicamente, supone que las personas adictivas logran, a veces con alguna sustancia, activar ese centro del placer, que no lo logran de ninguna otra manera. De maneras usuales, digamos. Claro. Que el ejercicio por el físico. Efectivo, el sexo, etcétera. Claro, o el ejercicio físico, o haber sublimado, no sé, de alguna manera la represión sexual, no sé qué. Tú logras de alguna manera activar igual esos centros del placer, biológicamente. Porque provocas más serotonina, o porque reemplazas la serotonina por una sustancia distinta que también activa el centro del placer. Entonces tú logras sentir un bienestar. ¿Tú eres adicta a algo, Ana María? Sí, a la sustancia, a la psicotrópica. ¿Sí? Sí, claro, a la marihuana, pues. ¿Sí? Claro. No sé, ¿te consideras adicta? Adicta físicamente no, yo creo que la marihuana produce una adicción psicológica. Una dependencia. Una dependencia psicológica, claro. Y yo creo que sí, que hay una hay placer, que el placer que yo he sentido con la marihuana no lo he sentido con así como en sin estar drogada. Oye, Anita, ¿y tú crees que, por ejemplo, dentro del sistema social, político, nacional, existen personajes que fuman marihuana? O sea, personajes así públicos, como públicos que tienen un discurso X y al final dicen, no, yo, o sea, yo creo que por sí, mi que culpa, mi culpa y mi gran culpa, y al final... Que no digan que no lo no hacen. No sé, pregunto. Es que el discurso aguanta más, todo, entonces... O sea, yo creo que tú tienes que analizar de que un personaje político necesita mantenerse en ese lugar político. Y el lugar político lo obtiene por medio de votos. Por lo menos el 60-70% de los chilenos. O sea, yo le podría decir, o sea, yo le podría decir al señor Lagos, por ejemplo, Weber, que él, si dejara que toda la población volada de la quinta región votara por él, él saldría electo, por ejemplo. Es que no sal... no sé, o sea, o no. Yo creo que hay muchos, incluso hay mucha gente que consume drogas que no votarían por una persona que busca la legalización de las drogas. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema a ver. Es que la legalización de las drogas es como ir arrancarse por el chorro, porque yo siento que sí hay drogas que son dañinas, que sí producen síndrome de abstinencia física, que no pueden, que por ejemplo yo si no fumo durante un mes, no me vuelvo loca, desesperada, buscando y vendo ¿qué significa legalizar las drogas? Claro, es que esas las drogas. O sea, por ejemplo, es que tú, mira, un ejemplo muy, muy simple. Que no es lo mismo que legalizar la marihuana nomás. Es que la marihuana yo también, o sea, por ejemplo, una droga, pero supongamos pero no legalizar la droga, cocaína, ¿qué es lo que marihuana? Significa, mira, no. Yo creo que ejemplo, hay que hacer la diferencia. Hay que ser, yo creo que hay que hacer una diferencia entre qué es lo que es, de que o sea, el tipo de droga, por ejemplo. O sea, yo en este rato estoy tomando de drogas duras como la coca, como la heroína, como la pasta base, frente a lo que es la marihuana o ese tipo de drogas que son, por último, natural. No sé, hay un gran abismo de diferencia. Y yo lo que siento en temas de legalización, por ejemplo, a mí me toca, como consumidor de marihuana también, que a veces he tenido que, por querer fumar algo, porque tengo unas ganas de sentir ese placer que no lo tengo hace mucho tiempo, tener que ir a lugares que son realmente peligrosos y que atentan contra mi salud. Si estuviera legalizada la marihuana, yo podría ir a un coffee shop aquí a la calle Esmeralda, tomarme un rico café, fumarme un porro con mis amigos, pam, y salir, irme a la casa a hacer o cultivar tu propia marihuana. O cultivar, por ejemplo. Pero no tener que ir a. Claro, que no tener que ir a. Claro, pero por ejemplo, no tener que ir a. Es que, ojo, legalizar la marihuana significaría también de que la marihuana sería administrada por alguna empresa. ¿Por qué? Porque no significa legalizar la marihuana, legalizar el cultivo. ¿La producción, dices tú? La producción sería así ahora mismo, si como son los fármacos. Sí, claro, no sé. Claro que se obviamente, si se legalizaran las drogas, sería un negocio más. Sí, pero yo no puedo fabricar aspirina, por ejemplo, en mi casa, quizás. No tengo un laboratorio. Pero sí tengo un macetero donde puedo poner una semilla. Es mucho más fácil. No es lo mismo. Claro, no puedes la aspirina no, pero podrías cultivar alguna hierba que te produzca el mismo resultado. ¿El de la aspirina? Sí. Pero no está prohibido. No te escucho. No está prohibido. No está prohibido, claro. Pero hay desconocimiento. Sí, ¿cuáles son los ejemplos de Europa, por ejemplo, de Holanda? ¿Tú has estado en Holanda, Reina? ¿Holanda? Sí, yo viví muy cerca, una hora de la frontera. ¿De Holanda? Sí. ¿Ya? Y claro que todos los estudiantes fueron los fines de semana a fumar allá, a coffee fumar, shop. Sí. Ajá. Mira. Algunos amigos fueron como cada fin de semana en el coche cuatro horas para comprar. Pero nosotros conversábamos antes de salir al aire acerca de cuántos amigos tenías tú o en tu círculo cercano, cuántas personas eran no sé si drogadictos es la palabra. Dependientes de sustancia. Consumidores. Como un cuarto. Un cuarto de tus amigos. Claro. Que dependen físicamente de ellos, ¿no? ¿Y de qué droga estamos hablando? ¿De qué sustancia? Marihuana. Marihuana. La pasta. pasta base. La pasta base el... sí. De Europa, sí. Sí, sí, sí. Y la heroína. Heroína también. Inyectada. Sí. Y el alcohol es una droga, ¿no? Sí, pues, obviamente. Sí. Que pero sí. Es que ese es el modelo que te estoy diciendo. Si la marihuana fuera libre o fuera no penalizada, estaría el señor Pfizer o el señor Nestlé. Te apuesto que Nestlé se, claro, se las pero arreglaría ejemplo, para... Claro, pero por ejemplo, mira, míralo de esta forma. Ya toda la gente de alguna forma tomamos. Ya, tú tienes sed, vas a la esquina donde Lorenzo, te compras una botella de vino y sacias tu sed. O tu necesidad de tomar alcohol. Ajá. Para sentirte en ese estado liviano y no sé qué, y dormir piolita. Y eso, y en ese rato cuando haces ese gesto de ir a comprar y gastar esos 2.000 pesos en la botella de vino, no sé qué, no piensas en la empresa que está detrás de la botella. Piensas en que legalmente tú tienes el derecho a ir a la esquina y comprar en un negocio público esa botella de alcohol. Ajá. Yo creo que ese mismo modelo uno lo puede poner en el tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo. Y uno dice, ya, yo ahora quiero fumar un porro porque estoy estresado y necesito relajar mi sistema nervioso y tiene una cantidad de cosas más, y voy a ir a la esquina donde Lorenzo a comprar o a consumir dentro del local porque sí es lo que está permitido dentro de la regla de... Habría un marco legal, digamos. Claro, pero no me cuestionaría si American Seed Service, New Holland o no sé qué, son los proveedores de la semilla, New Cherry, no sé cuánto, no sé qué, porque realmente yo estoy... legalmente, dentro de un marco legal, haciendo uso de ese derecho. Y yo creo que eso, ya para una persona que consume una droga ilícita o una cosa que es ilícita, ya es un gran paso. O por lo menos le genera ese no riesgo de tener que ir a la Villa Loli o a la población no sé cuánto a correr detrás de un porro porque te están persiguiendo los cacos, los perros, los pacos. Entonces, sí. Yo creo que eso se refiere con legalidad. Ahora igual, perdón, económicamente también en Colombia se hizo un estudio, yo era joven estando ya, donde un ministro hizo un estudio, hizo una presentación legal, y el tipo estableció como norma de que el proceso iba a generar a la larga una regularización tanto en el cultivo como en el consumo, y obviamente un control, entre comillas, de todas las fuentes que generaban venta de droga ilícita y todo el tema que está alrededor de eso, que era la delincuencia y que era todo ese rollo, ¿cachai? Entonces, el tema de la legalización, yo creo que es como más que legalización, es como una, como normar el uso, quizá, me imagino yo, como eso, normarlo, ordenarlo, porque te digo, es locura. O sea, ¿tú crees que es una prioridad a propósito del tema político que estábamos conversando? ¿Es una prioridad para los candidatos presidenciales, no, el tema? No, para nada. No, ¿por qué no? Pero sí es una prioridad de la droga, en lo que se define como droga. O sea, creo que para los políticos no es prioritario, pero si dentro del marco del Ministerio de Salud Pública hay un tema que es que la población de Chile juvenil hay un alto porcentaje de consumo de droga, bajo ese marco yo creo que sí es importante considerar el hecho de que este sistema nuevo llevaría a una regularización del proceso de consumo y eso. O sea, es muy loco pensar, por ejemplo, en este minuto tú vas a cualquier olla, que se llama, un lugar a comprar un porro de marihuana paraguaya, cuesta 1.000 pesos un pito. Eso es el mercado en este minuto, al día de hoy. ¿Cuál es la marihuana paraguaya? Es una marihuana que viene de Paraguay, supuestamente, y según las buenas y las malas palabras, dicen que acá en Chile, que ya es una marihuana que viene con una carga natural de fortaleza, digámoslo así, de poder. Algunas personas le inyectan, le ponen algún tipo de cosita extra, como benzoles o benzinas, para que tenga más potencia. Que obviamente no es así, le genera una estupidez, una tontera. Y es un tipo de droga que entra a Chile, que tiene más poder. Ahora, es la droga de tráfico, digamos. Claro, que es la que se consume en todo Chile así a nivel popular. Ya, pero el tema pasa porque tú compras un pitillo de 1.000 pesos, pero tú vas a la esquina, vais con 10 lucas y te compráis media botellería y quedáis en un estado tan extremadamente heavy frente a lo que es fumarse un cigarrillo, que es ilegal, a tomarse 3 garrafas o 6 botellas de ron. Yo he visto a los chicos, un ejemplo aquí que es para todo el mundo conocido es los llamados carnavales culturales, que es un fenómeno... El síndrome de Camin. El síndrome de Camin, por loco, o sea, es como un supermercado de la locura, ¿sí? Entonces, y es un tema que no es menor, yo creo que es un tema que no es menor, y creo que los políticos, algún político como Dávila, quizás un minuto, yo creo que inteligentemente puede él hacer uso de ese tema como como una buena campaña. Como una, sí, una buena campaña, ¿por qué no? Porque bueno, ha sido campaña hasta el momento. Claro, lo que pasa es que tenemos un tema también de iglesia. Tenemos, somos un país súper pacato, tenemos un tema de iglesia que es súper cabrón. O sea, para que el Medina recorra toda la calle Conde en ese minuto recogiendo todas las revistas pornográficas y mostrando la Canal 4 de televisión. O sea. O sea, ni Chávez, loco, hace una cosa así, ¿cachai? Entonces, bueno, le falta poco a Chávez. Claro, pero vamos, tenemos que reconocer que vivimos en un país que somos y no somos. No tenemos una tradición, quizá, o si la tenemos, pero somos que estamos aislados. Tenemos tremenda cordillera, tremendo mar, y tenemos influencias que son netamente europeas. No sé, es un tema bien loco para nosotros. Yo tuve la posibilidad hace poco de ir a Bolivia y me impactó, y debo reconocerlo, un tema que está relacionado directamente con la conciencia neta que tienen los bolivianos de su raza boliviana, de su cosa de origen incaico. Ajá. Y eso me produjo un placer y debo decirlo, como una suerte de envidia ante lo común es chileno. O sea, aquí yo veo guasos chilenos en la Feria de Temuco o para el 18. Y veo mapuche en la Feria de Temuco, vendiendo merquén, si es que. Y la ñaña en la ex cárcel vendiendo su vaipilla, y nada más. Pero allá tú ves todos los días. Entonces es un fenómeno que pasa por ese estado, como el reconocer la raíz de pero no entiendo cómo asocias el tema de las sustancias de la... Es que me fui por otro lado, lo que pasa es que está mal. Claro. Sí, me fui por otro lado, lo que pasa es que estaba hablando del tema del Dávila, pero bueno. Volviendo para atrás, ¿ah? Del Ávila, perdón, si el Dávila era otro pajarito, tío. Pero bueno, perdón, María, te vamos a dejar para la vuelta del tema. Vamos a poner un tema del soundtrack de la película Seven de David Fincher, que se llama Trouble Man. Cambia hombre, ¿no? No. Sweat me, babe. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Claro, en realidad, seguimos hablando de Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM y en línea en la Radioneta.cl, y caímos sin quererlo, la adicción o sin querer queriendo, en el tema de la legalización de las sustancias alucinógenas o las drogas. Y estábamos conversando con Pipi, mejor conocido como José Ramón Fernández, acerca de sus experiencias respecto al tema de la compra de marihuana. Entonces, nada, el tema es tan simple como que en la vida, debo hacer un pequeño descargo ahora, es como, ahora debería existir el minuto de dígalo todo o calla para siempre. Y en el fondo es como esa pequeña rabia que yo siento como consumidor social, un buen apellido. De que al yo, me encantaría poder producir mi propia marihuana que yo fumo, o que fumo, claro, que fumo. Para evitarte el intermediario. El tener, claro, entonces al tener que ir a Santa Rita, a Santa Julia, a Miguel Ángel, a Rodelillo, a Montedónico a comprar. Entonces, si yo voy a Montedónico es un riesgo. Si yo la cultivo es un riesgo doble, porque también voy detrás del tema de que es un ilícito, porque es una droga dura, porque me caerían los tiras en 2 minutos y porque obviamente es... pasaría aparte del consumo a ser traficante y una cantidad de historias más. Entonces cuando aparece en televisión el Buenos Días a Todos o en Esta Noche Quique o Viva Village People, no sé qué, o sea, el Quique Neira, por ejemplo, al cual yo lo admiro porque es un buen músico y lo que él hace me gusta, pero haciendo socialmente o marketingariamente su declaración o su discurso de que la marihuana él la consume porque es un tema que tiene con su religión Rastafari, lo cual es muy respetable, lo encuentro un discurso pacato y carente de mucha onda, porque en Chile es un país donde ese tema se supone que socialmente es vetado, que no se conversa, que no se toque, y si se toca ahora es porque ya la cosa tiene que tocarse porque es contingencia. Pero, o sea, ¿qué te molesta que él se cuelgue de una religión? Porque él es él. O sea, cuando salió la superabuela con las no sé cuántas matas en Santiago, que resultó ser la ex mujer de Jorge, de Hamilton, ¿te acuerdas o no? Sí. Y que era una lady, ya es una lady. Y es una lady, pero y es que una lady. Marihuana, claro. ¿Cuál es el problema? O sea... Y el problema fue que al final hicieron todo un show, todo un cuento, y la lady quedó como lady, lady es, y lady será toda la vida. Y porque es la mujer de él, porque tiene unos ceros más en su cuenta, y quizás porque cosas más. Entonces ahí es cuando yo entro a molestarme al ver cómo, por ejemplo, tengo yo que ir hasta Montedónico para hacer algo que me gusta hacer, que en el fondo es sentir un placer cuando yo termino mi día de trabajo y en vez de tomarme una piscola como lo hacen muchos, un vino como hacen otros, no sé, quizás qué cosa, yo me fumo un cigarro de hierba porque me relaja. Entonces esa cosa me provoca ¿cómo se llama? Incomodidad. Injusticia en el fondo, sí. Injusticia, yo creo que es injusticia. Porque yo podría decir que yo soy hijo de Dios, y como el hijo de Dios yo pertenezco a la religión hijo de Dios, y por esa situación yo la puedo hacer todo un alar, todo un discurso, y puedo convencer quizás, ¿por qué no? Pero es una complicación. ¿Pero cómo hacemos una ley de legalización de la marihuana? ¿Cómo la hacemos? Buena pregunta. No tenéis más música para seguir escuchando igual. No, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que un tema que pasa por... En realidad por... A ver, ¿qué? Porque, o sea, a ver, todos sabemos que mucha más gente de lo que dicen las estadísticas fuma marihuana en este país. Todos sabemos que el 60%, si no es que el 80% de los maestros que construyen los edificios en los cuales vive este país se fuman zapito marihuana antes de ir a construir. Y todos los conductores de micros, o un gran porcentaje de los conductores de micros, se fuman zapito marihuana antes de ir a conducir. Y los productores de televisión, y muchos políticos, por lo demás. Claro, y los abogados. Yo estaría de acuerdo en regularizar eso. Los médicos. Pero ¿cómo lo regularizamos? Los médicos. Bajo los efectos de la marihuana, aunque yo fume marihuana. Pero ¿cómo lo regularizamos? Por ejemplo, así como tú no puedes ir borracho si eres profe a hacer clase, tampoco puedes ir volado. Pero pasa. Ah, eso es otra cosa. Pero de que ahí yo creo que tema... no sea conveniente. Yo creo que ahora... ¿Qué pasa si se legaliza y se puede ir a comprar una farmacia? No sería tan evidente. Mira, yo creo que el tema es que ahora es... Es que ese es el punto. Yo creo que comercializarla es lo que no está bien. Porque legalizarle implica comercializarlo. No, ¿quién lo regula? El Estado. O sea, por ejemplo, yo sería muy feliz si existiera una ley que me permitiera a mí tener 3 plantas de marihuana para tener la cosecha para el año, y eso no fuera penado. Y que si fuera penado, si yo fuera volada, donde tú, no sé, si soy cirujano, a operar, volada. Yo estaría de acuerdo en que se me penalizara, porque no estaría con toda mi atención puesta en lo que... Porque se sabe que la marihuana sí provoca una alteración de la memoria a corto plazo y de la memoria operativa. Entonces no estaría en condiciones de hacerlo. En tus 5 sentidos despiertos totalmente. Pero ¿quién está en sus 5 sentidos despiertos totalmente? Tú puedes lograr, si estás concentrado en una tarea que requiere que lo estés y estás todo puesto, logras hacer las cosas bien. Pero cuando si estás con los efectos de la marihuana, quizás esa misma cosa no la vas a lograr hacer al 100%. Entonces yo no estaría de acuerdo que estuviera, por ejemplo, drogada, no sé, por el cirujano, el profesor de mi hijo, no estaría de acuerdo. Pero no me importaría si lo hacen sus horas libres. No me importaría si ese mismo profesor, que es súper eficiente como profesor, o súper eficiente, qué sé yo, el cirujano, que en su hora libre, en su casa, cuando esté, saque de su cosecha un pito y se lo fuma en su casa porque le provoca placer, fantástico. Pero no creo que necesite ese placer cuando está, porque necesita estar concentrado. Yo no lo diría nada si el profesor de mi hijo pequeño estuviera drogado en su casa. Pero cuando está con mi hijo, por favor, no, porque sabe que está mejor sin droga, haciendo el trabajo que tiene que hacer. Pero y las experiencias en los países del primer mundo, yo le pregunto a Rena. ¿Cómo es el tema en Alemania? Respecto al tema de las drogas. Un debate también en Alemania. Porque no es legal. Para legalizarlo. Como acá, lo mismo. Pero ¿en qué se basa el debate? Allá. Ay, cuáles son los argumentos, digamos, de quiénes son los que están en contra. En contra, como cada que si hay está legalizado, todos van a fumar. Ese es el miedo de que todos fumen. Miedo, sí. Sí. Que es mucho más, va a ser mucho más fácil por todos fumar, yeah. Pero todos fuman igual. Igual, claro, claro. Y en mi opinión, y que muchos dicen que ahora el problema es que porque es ilegal, el tráfico, de drogas es mucho menos controlado, y las drogas vienen de Afganistán, ajá, de Pakistán, de Kazajstán. ¿Tú hablas de las drogas, la solo la marihuana o también en general? Cocaína y marihuana, heroína. Y en este país hay guerras y muchos problemas, y yo pienso si sea legal fumar y todo sea más claro o más transparente, uh-huh, sí, y más fácil controlar la situación. Que es más o menos lo que sucede con Colombia en relación a Estados Unidos. Sí, o sea, eso. La Hillary Clinton, una de las primeras declaraciones que hizo como ministra de Estado norteamericano después de que asumió a Barack Obama, fue cuando visitó Colombia, fue decir no estoy seguro si ella tenía control de lo que estaba diciendo cuando lo dijo, es una declaración que ya no se le ha publicitado mucho, pero dijo de que mucha responsabilidad de lo que pasaba en Colombia tenía que ver con el consumo de cocaína en Estados Unidos. Y sí, que si ellos no consumieran y lo tuvieran, o no consumieran tanto, o lo tuvieran regularizado de alguna manera por medio de legalizarlo y administrarlo, eso implicaría en un cambio radical en lo que sucede en Colombia. Sí. Cuando La situación es parecida a Europa con Afganistán. Claro. Ahora hay las armas de Alemania que quieren controlar las plantaciones. Las plantaciones, sí. Sí. Pero no es imposible. Tú dices las armas por el ejército. Uh-huh. Sí. Y hay mucha agresión, yeah, en esos lugares porque la gente vive de eso, de, claro, vender. Y, yeah, y las armas alemanas de otros países entran y quieren controlar, pero que resultan más guerras. Exacto. Eso. Pero tiene que ver con el comercio. Mira, cuando... Pero sí, absolutamente, sí, es lo mismo que el comercio de armas. O sea, todos dicen... todos hablan del comercio de armas como una cosa mala y uy, qué terrible, pero resulta que todos los... Alemania, Estados Unidos, Israel, sí, son los grandes potencias de venta de armas. Y más, o sea, Chile a sí, nivel sudamericano. Mira, frente a lo que tú decías recién, cuando yo contaba recién sobre mi viaje cuando muy joven a Colombia, en un minuto, bueno, dado mi edad corta y todo ese interés juvenil en meterse en problemas. Perdón, José, ¿cuál era tu edad corta? 19 años. 21 años para ser más exacto. Hace muchos años. Yo llegué cuando tenía 21 años, llegué la primera vez a Colombia. Bueno, el asunto es que viví unos años allá. Y me metí en un tema que era no solamente fumar, sino que también leer diario y meterme con el tema de la droga porque me interesaba. Y en un minuto salió este proyecto de este senador que yo contaba, este diputado, que era la ley. ¿No te recuerdas el nombre? Samper. Yeah. Su hermano, Daniel Samper Pizano, un periodista famoso hasta el día de hoy del diario El Universo, así que no me acuerdo. No, El Universo, bueno, del diario El Espectador. Y su hermano es no sé cuánto Samper Pizano, que es un, creo que ahora es senador. Bueno, cuento corto, él hacía este estudio. Y él decía con respecto al tema de la legalización en sí, que en un momento inicial, cuando la ley se aprobara, por ejemplo, obviamente habría un hiperconsumo de marihuana. Todo el mundo saldría a los coffee shops, habrían colas, y eso obviamente acarrearía un colapso, acarrearía algunas muertes, un pequeño caos, pero que después, como todo proceso natural de subida, tiene que bajar y se equilibra. Lo cual, el momento de la bajada y todo este proceso caótico dejado atrás, la cosa se norma y se autorregula por un proceso natural de blanco y negro. Otros comentarios al respecto y estudios que se realizaban eran, por ejemplo, que bueno, en Colombia existe, no sé si actualmente, yo desconozco un poco lo que pasa hoy día, pero en aquel entonces existía una muy fuerte presencia de Estados Unidos frente al tema de la marihuana y de las plantaciones, donde habían campañas, donde habían helicópteros, donde habían plantas de, ¿cómo se llama?, estaciones militares, donde los tipos hacían vuelos y tal. Y, por ejemplo, echaban a los cultivos de marihuana un veneno que se llama paraquat. Y el paraquat le produce daño a la persona que fuma, no a la planta. Y yo tuve amigos míos de universidad que tenían dientes menos, los ojos rayados, la piel ajada, por lo mismo. Porque eran altos consumidores de marihuana y otras cosas más, y esta cosa les llegó. Y por otro lado, se comentaba de que el tema del mercado en términos de plata y movimiento de marihuana a nivel de mercado de Estados Unidos y ese feedback entre Estados Unidos y Colombia, pasando por Cuba, todo Centroamérica, era tan brutal en cantidad de miles de millones de dólares que Colombia en ese minuto percibía más dinero vendiendo marihuana que vendiendo café. Entonces, el gran problema de Estados Unidos era que su gran competidor, que era Colombia, frente a lo que ellos consumían y producían, les llevaba a tomar ciertas medidas, claro, ante la cual, por ejemplo, y eso fue muy famoso en una época, creo que todavía se produce, en California se produjo una marihuana sintética. Yo tuve la posibilidad de probar una vez, y les puedo decir a todos los consumidores que es una cuestión espectacular, y producir en laboratorio, a raíz de esta cosa de competencia, competitividad con el mercado gringo, con el mercado colombiano. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿y en qué micro estamos? Aprovecho el dato rosa, que en la explosión de plantas de marihuana, de plantas de cáñamo en Estados Unidos, en California justamente, como dices tú, fue post Segunda Guerra, por una cosa muy divertida, que es el cáñamo que se utilizaba en los paracaídas de los soldados norteamericanos. Entraron a la guerra y esto tuvo una subvención del Estado para producirse. Y obviamente, después de terminar la guerra, no se necesitaba tanto cáñamo para hacer paracaídas, y había que buscarle una salida al mercado. Y era eso. Mira. Y consecuentemente, después viene el tema, todo este entrada de la marihuana en la cultura norteamericana o contracultura norteamericana, los beatnik y los años 60, que es San Francisco y la calle Ashbury y los hippies, etc. Eso. Y vamos a una pausa musical con Harper's Bizarre, no con Wood. Thank you. superstitious, superstitious. But I can't take the chance. It could be a spinner. Who's spinning? Baby, I'm in a dress. I'm in a land. It's different than any love I know. It's like thunder. The way you kiss me is frightening. I've been a number. Buenas noches, volvemos a las 23:44 al Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl y estamos conversando un tema muy especial. ¿Qué es lo que significa que José ya no se desayuna con nada? Buena pregunta, como tantas otras. No, que en realidad el tema de no desayunarse con nada pasa por el de quizás perder un poco la capacidad de sorpresa o la cosa de que ya todo pasa tan rápido que al final entre que el abueloco está con un tremendo hombre y no sé qué más, ya no me cae. Ay, por favor. Pero voy a despedirme. Mientras tanto vamos a despedir a Ana María, que se tiene que ir a cuidar su rebaño. Su rebaño. y muchas gracias por haber participado. Te vamos a mandar el link con el podcast del programa. Y seguimos ahora con José. No, eso, que en realidad antes yo creo que uno se sorprendía más de las cosas, de lo que pasaba en el contexto nacional y todo eso, pero con el tiempo ya no me sorprenden las cosas tanto como antes. Ya como que ya no me desayuno tanto como antes. ¿Pero qué significa que no te desayunes tanto eso, como antes? Que eso, no te sorprende. No me sorprende tanto como antes. ¿Pero perdiste la capacidad de sorprenderte? No, aún la tengo, solamente que me sorprendo cuando son cosas que realmente merecen sorpresa. ¿Pero por tamaño y por envergadura o por no, qué? No, porque por la calidad de la sorpresa. Yo creo que tiene que ver que es casi con cosas mínimas, con cosas muy pequeñas de repente. ¿Pero estás ahí hablando específicamente de perder la capacidad de sorprenderte con ¿Con qué? ¿Con el tema de...? No, en general ver los diarios, ver el contexto nacional, lo que roba, lo que sacan. Ahora un paco peruano con un paco chileno. Secuestraron a un peruano chico. Claro, y le sacaron la mugre, ¿cachai? Entonces ya no me sorprende. Ya todo el mundo sabe que los tiros manejan la coca, la droga, alguna parte, sí o no, no sé, ya no me sorprende eso. O sea, no nada es raro que pase lo que todo el mundo cree que puede pasar, que va a ser que van a pillarlos a todos y al final... Es que eso es muy interesante que lo toque, porque yo personalmente creo que esa capacidad de sorpresa, ¿de dónde viene? Porque obviamente... De la ignorancia, hermano. No creo que tenga que ver con la ignorancia. Yo creo que tiene que ver con que... sí, puede ser que nosotros los ciudadanos estamos de espalda a muchas cosas y no queremos asumir de que las estructuras de poder requieren de un nivel de corrupción que es innato al poder. Y cuando vemos en las noticias o vemos en la televisión de que fulanito se robó tanta plata o fulanito supo de que las acciones de su compañía o de la compañía de al lado iban a bajar, él aprovechó de comprar y perjudicó en ese trayecto a sus propios compañeros o al país, en muchos casos. Personalmente creo que no nos debería sorprender tanto porque es una cosa que atañe a las estructuras de poder. Es la moneda de cambio del poder. La corrupción es parte de las estructuras de poder y todos, de una u otra manera, estamos involucrados en eso. Quizás la palabra corrupción no es la que mejor se oye. Es dura, ¿no? Igual es dura. Es sumamente dura, pero en realidad es así. Y quizás podríamos llamarlo compadrazgo, o quizás podríamos llamarlo también ignorancia. Porque si yo tengo que elegir entre dos personas para un trabajo, obviamente voy a elegir a la que conozco. Un DC. Por ejemplo. No es el caso, no es de mi personal simpatía. Pero sí, o sea, el tema de estamos en pelotas y solos ante un mundo y una vida que es vertiginosa y es agresiva. Y obviamente las decisiones que tomamos tienen que ver más con el mundo afectivo que tiene cada uno que con el mundo racional. O sea, de todas maneras que siento que el tema del poder va coludido, va tomado de la mano con lo que tiene que ver con la interpretación de la fuerza, la ejecución del poder, la corrupción, la suciedad, esa cosa turbia que provoca el poder, ¿no? Esa cosa que uno sabe. Yo tengo un poder aquí en la casa donde yo vivo. Yo tengo personas a las cuales yo le arriendo piezas, sobre ello tengo un poder X, pero tengo. Y cada cual en su fenómeno local, ¿no? Pero siento también como humano, y es un tema que la otra vez yo discutía con un señor que es papá de Pablo, a todo esto con el cual le mando un cariñoso saludo, que es Pablo Aravena, que vive aquí arriba de la Rayoneta. Su padre es un señor de Puerto Montt. Y él es secretario del Partido Comunista de Puerto Montt hace ya 15, 20 años. Y él en su formato, y yo lo entiendo y comparto cosas también, no todo, pero sí era que me llamaba la atención su radicalidad. Que no daba cabida a ninguna cosa más que su largo estudio sobre la resultante de lo que estaba siendo ahora el pueblo chileno. Y yo le hablaba bajo la perspectiva de ser humano, de creer en las personas, Yo, José, yo creo en las personas. Creo que dentro de las personas existe una humanidad que hace que uno pueda ser no corrupto, pueda ser noble y no se deje de llevar por situaciones que hagan que a la larga uno, como no votante, confirme el hecho de que mejor no voto porque prefiero seguir trabajando porque voy a ganar lo mismo y por último prefiero hacer en mi barrio política antes que votar por personas que son corruptas porque están, ¿me entiendes? Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces el tema de no desayunarse con nada, de no sorprenderme con nada pasa por eso porque ya no me... hay el, como uno que pierde un poco la capacidad de asombro. Y me da lata pensar nomás que en este rato ya sea un gobierno, por ejemplo, tocando tema político de derecha o de izquierda desde hace 20 años, está claro, y lo conversamos contigo hace dos días acá, una conversación así muy de 11, de que nada raro que la señora Bachelet y toda su comitiva estén metiendo mano más aún ahora que les queda poco tiempo. Y, o sea, a mí me dijeron ahora hace poco, oye, anda el serbio para sacarte un subsidio porque les queda poco tiempo, así que están tirando el billete pero por las ventanas. Tan tan. Un comentario así, yo extranjero podría decir chuta, pero al final es una cosa que pasa en todos lados, yo creo, ¿no? Entonces ya la capacidad de asombro se de alguna forma se minimiza. Y yo lo pero yo me pregunto por qué tanto esa capacidad de asombro si nosotros, o sea, deberíamos saber como ¿por ciudadanos. ¿Por qué la novedad? Yo creo ¿por qué novedad si el poder implica un grado de corrupción? No, está bien, o sea, me refiero a la... Y no hablo de una corrupción así como un cáncer, como un óxido roído, como una cosa que desluce, sino que la corrupción tiene que ver con acuerdos. Hay una... Tiene que ver con, mira, a mí me gusta A, a mí me gusta B, ninguno de los dos va a llevar su punto al A o al B. Vamos a un punto medio. Eso no es corrupción para mí. No, eso es un acuerdo. No, eso es como ser más objetivo quizás. Eso es más ser más humano, porque no perdamos la perspectiva de que el poder es ejercido por humanos. Nicanor Parra hace un... Yo tuve la posibilidad de conocerlo hace unos 2 años atrás en su casa. Fue una situación muy particular. Lamentablemente mi memoria no es buena, pero me recuerdo que él hacía... ¿Eso por la marihuana? No, tengo que reconocer que no es algo genético. Mi mamá y yo lo tenemos, así que tranquilo. No lugar el comentario, no, para nada, en absoluto. O sea, quizás sí puede ser, pero bueno, el tema corto es que él está haciendo un estudio y no me acuerdo lamentablemente del nombre de cómo él lo denominó, pero que en el fondo él defiende, no quiero que haya un malentendido, pero él defiende un poco la situación que existe del compadrazgo, de que de alguna forma eso acelera los procesos. Por ejemplo, si tú vas, nos da un ejemplo, de hecho esa vez fuimos con él y mi amigo Rolando, al cual también le mando un cariño y saludo, yo sé que está durmiendo ahora en turno. Fuimos a su casa a Las Cruces y después terminamos en Cartagena pagando, por ejemplo, sus cuentas de agua. Y él nos decía, por lo que él estaba desarrollando a nivel de estudio, de que era más fácil que él ahora, por ser él quien era, iba por la puerta al lado, pagara la cuenta y nos fuéramos a la casa y nos ahorrábamos media hora. Media hora que para Chile significaba un ahorro. Y al final, obviamente, ese comentario resultó terminar en una conversación larguísima en la plaza de Cartagena, hablando de, bueno, un millón de cosas, pero a lo que quiero llegar es que él hacía defensa de esta situación que para muchos, y yo me incluyo, es mal vista, que no tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la cosa de la... A eso voy. De esta cosa del compadrazgo, que de alguna forma aliviana procesos, o acelera situaciones, o elimina cargas, yo no sé cómo llamarlo, pero para el que no tiene la situación a su haber, es una lata, es terrible, tiene que mamarte igual el tema. O sea, mira el programa ese, ¿cómo se llama? Esto no tiene nombre, con el tema de los pagos de las licencias médicas o el COMPIN, no sé, y al uh-huh. final esa gente que no tiene ese pedazo de compadreo que tú y yo tenemos o cual, también pasa por eso, ¿no? De es injusto. Me da rabia. Porque si hay una norma, hay que cumplirla, pues, weón. No, además. ¿Cachai? No, sí sé. Pero lo que pasa, ¿qué es lo que pasa cuando las normas van más allá que es lo que pasa, por ejemplo, con nuestro municipio en Valparaíso. ¿Qué es lo que pasa cuando las normas no las respeta ni el mismo municipio? Ejemplos hay de más, o sea, sin ir más lejos, en calles incluso. Podemos caminar tres calles hacia el mar y encontrarnos con la casa de Papúo, 557, la casa Jacob, que fue echada abajo en forma totalmente ilegal, con permisos otorgados por la municipalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado se esgrimen argumentos del progreso del cerro y que del hotel del vino va a ser una cosa que nos va a hacer bien a este cerro. Y por el otro lado estamos diciendo, por la cresta, cumplan las normas, sigan una normativa común a todo el mundo. ¿Por qué si X persona puede echar abajo una casa centenaria, que realmente nosotros en Valparaíso tenemos pocas casas centenarias, pocas casas con historia? ¿Por qué echarla abajo? ¿Por qué destruir eso en pos de un progreso, entre comillas, superficial, para mi gusto? Porque yo creo que hemos dado, de alguna forma, en este caso específico, la municipalidad, por ejemplo, yo creo que como un ente político local de la región, ha dado las bases para que eso se promueva. O sea, por un lado, ellos lo hacen porque saben que lo pueden hacer, porque saben que detrás de ellos existe un pueblo, entre comillas, la quinta región, que por un lado votó por ellos y por otro lado no hace más nada que haber votado por ellos y a la vez no alegar ni pelear ni nada. Y lavarse las manos. Justamente, lavarse las manos. Entonces, frente a esa situación, yo creo que es muy fácil cometer ilícitos. Porque no hay nadie que te va a refutar los ilícitos. O sea, todo el mundo sabe que Cornejo hizo una gestión pésima, pero estuvo ahí y la hizo. Y nadie dijo nada. Y yo me incluyo. Y no tengo que decir lo contrario, al contrario, lo digo. Y yo no me incluyo. No, yo me incluyo porque tampoco no voto. Entonces, frente a eso, no es mucho más lo que puedo hacer, pero sí fui un observador del proceso. El tema del MOL, por ejemplo, es un tema inquietante. Toda la turbia historia del señor Pinto con respecto a su inclinada actividad sexual y todo ese cuento, que fue realmente un vómito. Y lamentablemente, verdad, y lo puedo decir a ciencia cierta, y todo el mundo lo sabe. Entonces, frente a eso, como dice Ana, uno elige como pueblo al elegido, uno elige al presidente, uno elige al alcalde. Entonces, pero es que cada vez menos la gente que elige, por lo mismo que me estás diciendo tú no votás. Claro, por la misma razón. Entonces, es un círculo que llega a donde mismo. O sea, si yo miro todo lo que hemos conversado ahora y lo miro de afuera, Rene, que está aquí al lado mío, como chica alemana también, que tiene un proceso social en su país que no es diferente al nuestro, solamente que hablamos dos idiomas diferentes, quizás, y tenemos dos guerras que nos distancian, pero que tenemos un denominador común, que no hay credibilidad. Entonces, frente a eso, si me dicen tienes que votar por alguien, por ejemplo, a mí me cuesta pensar en quién votar. Porque cada vez que prendo la televisión, por ejemplo, y veo a un político, me provoca un rechazo terrible. Una televisión que debería informar. O sea, obvio. Y por último, entretener, no sé, de una forma que no sea a través del Camiroaga y de las tetas de no sé quién y de las piernas de no sé dónde. Me lo encuentro espantoso. O sea, carente de todo sentido. O sea, yo te digo, mejor miro el canal católico en la tele y es mucho más entretenido porque por último... Veamos Los Simpsons. Todos aprendamos y veamos Los Simpsons. Claro. A propósito de eso, vamos a ir a un tema que se llama es de la banda Make the Girl Dance y se llama Baby Baby Baby. soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando. Encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Y seguimos en el Deja que otros hablen. Son las 06, Natacha, sí, son las 12:06 de la madrugada del día sábado. Hola, ya. Walter. Ah, llegó el Walter de nuevo. Llegó el Walter de nuevo. Bueno, Walter. Estamos en el Deja que otros hablen, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos con José Ramón Fernández y con Rena. ¿Y el apellido de Rena? Binke. De Alemania. ¿De cómo se llama el pueblo? Müren. Cansado. Y eso, estamos, yo creo, en el último eslabón del programa. Y estábamos conversando hace un rato con Pipi y con Rena el tema de qué es lo que a mí me sorprende y me convoca a hacer estos programas, que en el fondo es tener la percepción de este 20% de indecisos políticamente de Chile, que son los que dan vuelta a las elecciones para un lado o para el otro. En realidad no hay un lado u el otro, pero cambian la simbología de las elecciones. Y es interesante porque es la gente que no se involucra políticamente, que somos todos, de alguna manera. Todos deberíamos ser mucho más ciudadanos, todos deberíamos ser mucho más activos en lo que nos está pasando, porque si todos nos estamos quejando de qué tan corruptos han sido estos gobiernos de la Concertación, o qué tan corruptos podrían ser estos gobiernos de la derecha que eventualmente saldrían, debemos hacer algo, o sea, pararnos en las hilachas y empezar a ser gobierno ciudadano, empezar a integrarse a las juntas de vecinos, empezar a integrarse a los clubes deportivos, empezar a pelear por los espacios ciudadanos, que ese es el camino para hacer una democracia participativa. Sí, yo creo que es importante eso que te acabas de decir, ¿eh? Yo ahí siento que hay un tema muy importante que tiene que ver. Yo creo que la mirada ahora existe mucho hacia los políticos, pero yo creo que ahora uno debiera mirar a la persona que está al lado de uno. Absolutamente. Y pensar en que hay todo un fenómeno social que se desarrolla en torno a uno y que puede conducir Tenemos una visita introspectiva de Elena, de una de las integrantes de la Casa Lúcida, Casa Lúdica. Y la vamos a incorporar inmediatamente a la conversación, pero vamos a dejar que Pipi termine con su idea, que está muy bien. No, el tema era, yo comento que, a ver, tenemos aquí un pequeño feedback en alemán silencioso. Una chica israelí también se acerca, bueno. No, lo que yo digo es que hay que darse cuenta, yo creo que un poco de la gente que está al lado de uno, en términos de como una especie de asociatividad humana, como ciudadano, y abocar esa energía comunitaria y desarrollar ese proceso en conjunto en lugares o puntos como, por ejemplo, juntas de vecinos, clubes deportivos. Hay un trabajo que uno puede desarrollar, no necesariamente a nivel político, siendo alcalde, concejal o ministro o candidato, sino que puede ser un trabajo local, de barrio, comunitario, claro, social, básico, elemental, de vecino. No de concientizar tampoco, pero sí de aunar ese elemento en común que es el ser ciudadano. Exacto. Y yo creo que tiene que ver con un tema ideológico. Para nada. Yo creo que hay un tema en común que es el hoyo de la calle, la caca del perro, el de la delincuencia y cosas que nos atañen a todos. Y no solamente las cosas malas, o sea, claro, cómo mejoramos las cosas. Obvio. Metámosle una plantita a la esquina. Eso. Eso. Limpiemos el pasillo. Claro, y eso tiene que ver con eso, con una cosa que yo ahí, donde yo hago un parele un poquito y retomar una situación que tiene que ver con ser humanos, con ser realmente humanos. Quizá alguien diga, esto es lo que es humanista. No sé lo que es ser humanista. Sí sé lo que es ser humano, que hay una diferencia, yo creo. Pero tiene que ver con eso, con los valores que como persona tenemos, y frente a esos valores poderlos tomar y desarrollar frente a una cosa social comunitaria. Yo creo que uno ahí puede hacer mucha política, más política que votando por fulano. Esa es la política real. La política real, la política de trabajo, la política de trabajo comunitario, la política de trabajo social, de barrio, de familia, de hijos, de vecinos. Yo creo que ahí hay una fuerza buena. Vamos a... En Chile estoy trabajando en el TAC, Taller de Acción Comunitaria. El Cerro Cordillera. Sí, Cerro Cordillera. Y eso es que ellos hacen como trabajar con los niños en pasos pequeños para mejorar la vida de la comunidad. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Eso es política. Sí. Claro, por ejemplo. Absolutamente, el TAC tiene muchas lecciones que darnos a todos. Historia, histórico el TAC además. Absolutamente, el TAC lleva 20 años trabajando, por lo menos. Y ahora es conocido en todo el mundo. Tiene... Pero no en Valparaíso, muy poco en Valparaíso. Pero no en Valparaíso, curiosamente, sí, pues sí. Sí, voluntarios pasaron de todo el mundo y es un proyecto de ejemplo de gran importancia por otros países, como la gente de Alemania, por ejemplo, viene y después vuelven y empiezan a hacer proyectos similares, o de los Estados Unidos, y los voluntarios realizan que en sus comunidades también hay las mismas problemas. Uh-huh. No es un problema de tercer mundo, no. Absoluto, en absoluto. Eso. ¿Y qué están haciendo, qué están desarrollando ahora en el TAC, René? ¿Ahora? Hace como dos semanas que no voy. No es muy fácil explicar como en un rato. Yeah. Hay muchas cosas y ahora estamos trabajando con 5 o 6 escuelas en Cordillera y Cerro Alegre también, otros ceros. Y los niños de las escuelas vienen por una hora por la semana, a veces más horas. Y nosotros hacemos cursos con ellos sobre desarrollo personal, medio ambiente, sexualidad, prevención de drogas y artes. y la participación en la comunidad. ¿Y qué respuesta tienes de los chicos que van? ¿Mm? ¿Cómo reaccionan los chicos que van? ¿Los niños? Muy diferente, pero los niños que... Hay algunos cursos que vinieron por muchos años y ellos están como muy, muy emocionados con el tag, que tienen una gran identificación con el tag. Es su, como un parte de su identidad ahora. Sí. Y estamos trabajando en más talleres, más abierto. Y también hay una biblioteca a donde niños y también su mamá, su papá pueden venir para leer. Y hacemos enforzamiento de, por ejemplo, inglés o matemáticas. Y muchos voluntarios de acá, estudiantes de psicología, sociología, están haciendo proyectos muy, muy distintos. Proyectos de cine o de muchas cosas. Es difícil como describirlo. Sí. Sí. Dejamos, por supuesto, la invitación abierta a la gente del TAC a que se acerque a la radioneta a contarnos más, o sea, es un mundo que contar. Sí, un mundo. Es un proyecto sumamente interesante y que no ha tenido en absoluto, injustamente no ha tenido la suficiente difusión en Valparaíso. Sí, sí. El TAC es... Partiendo por el municipio, deberían todos aprender cómo ha funcionado el TAC. El TAC es como la Plaza Italia, es como la Plaza Victoria, muy antiguo, todo el mundo lo conoce, es como parte del proceso, pero lamentablemente no se conoce mucho, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Pero oye, el TAC cambia con cada semestre con los voluntarios, depende de quién está y... Pero bueno, invitamos a los voluntarios si quieren hacer un programa, o aunque sea un pequeñito programa, sí. En la radioneta están invitados. Y les vamos a poner un tema. A propósito de activismo y decisión política, vamos a poner la Úrsula Rucker, una gringa, una negra gringa que hace spoken word, y con un tema que se llama Questions and Answers. Can I live up to my own potential? Can you live up to your own potential? Can I live up to my true potential? Can you live up to your true potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will you be a living contradiction, or will you go forth with your mission? The mission? To readjust our vision, don't give in to the confines of space and time. Climb out of our corrugated box. Lock all boundaries in the closet, all limitations in safe deposit. Lose the key, go on a thinking spree. Free your mind, free your mind, free your mind view. Resting on one's laurels as a crime. Make a citizen's arrest. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker, not a move faker, not a move faker. Don't be scared to care. Get involved. Resolve problems, not cause them. Spend quality time with your children. Fight racism. See the world through a prism. Be unwilling to feel imprisoned. Stop

sharp as a river of gold. I knew you'd come in time. Smack riding faces on the waterfront. much nothing that my spirit could give. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn the pusher. In his hand. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer, oh, Nicolau, to sell you lots of sweet dreams. Got the pusher on your body. Love, it'll leave your mind to scream. God damn, on the pusher. But I've never

estamos en el último y despedida después de un amago que no salió al aire. Perdón por eso. El último eslabón de despedida del programa Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Y hay una cosa que debemos mencionar que es absolutamente no ha salido en los medios y que nos llena de tristeza como radio comunitaria, que es el cierre de Umbrales Televisión a manos de funcionarios de la Subtel y de Carabineros de Chile, que dentro de estos días, sí, para la gente que quiera buscar información, logueen subtel.tv, o sea, Umbrales TV, y van a ver las razones de por qué este cierre. Umbrales TV era una estación de televisión comunitaria en Santiago que fue intervenida por gente de la Subtel y de Carabineros y forzada bajo razones de no pago de derechos de difusión de temas de música, que eso a mí no me hace razón en ningún caso. Y estamos ante una ataque frontal a los medios de difusión comunitarios. Podemos hacer una lista. Está la radio La Voz, la radio Primero de Mayo, está la televisora comunitaria Rancagua, está la radio Pedro Aguirre Cerda, está la radio Impacto, la radio Sinfonía de Amor, que han sido o cerradas o están siendo forzadas o acechadas por fuerzas de seguridad. Yo no sé bajo qué razones. Me imagino que tienen que ver con un tema de uniformidad en el discurso. Me imagino que tienen que ver también con intereses comerciales. Pero ojo, porque nos están poniendo cortapisas y cada vez más obstáculos para el tema de la participación ciudadana y la difusión de la participación ciudadana, que eso es lo más triste. José tiene algo que decir al respecto. No, para ser válido, por ejemplo, el hecho de que Radioneta, así como otras radios comunitarias de la zona, se me sale ahora a colación la radio Los Placeres, por ejemplo, uh-huh, como radio, hagamos uso de ellas como un canal para nosotros como ciudadanos poder hacer presente nuestras ideas y concretar soluciones frente a problemas que son locales, que también tienen que ver mucho con lo que hablamos recién con el tema de hacer política. Creo que es importante hacer el buen uso de los medios de comunicación local y a nivel comunitario como un canal para nosotros como ciudadanos, reitero, poder hacer comunicar situaciones íntimas o situaciones locales a nivel comunitario y poder tareas realizadas, cosas concretadas. Y eso es importante, así que viva la Rayoneta, viva las rayos que están ahí luchando día a día bajo el eslabón de este sistema, hermanos. Y ojo una cosa, o sea, esta presión y este cierre de emisoras, ya sea de televisión o de radios comunitarias, viene con el aval del gobierno. Un gobierno que también ha firmado un acuerdo de respeto por los derechos humanos, y dentro de ese respeto de los derechos humanos está el derecho de ejercer la comunicación local. No sé, me imagino que no han leído esa pequeña parte del documento que firmaron, donde dice que se debe garantizar el derecho a la comunicación local. Y nosotros somos una fuerza de comunicación local. Y así lo estamos haciendo. Así que ojo, como ciudadanos, de que no nos corten los medios de comunicación. Cada vez más y cada vez más fuerte. Y con ese tema un tanto álgido, vamos a terminar esta sesión de salvo, Deja que otros hablen. Salvo recordar que el día viernes 5 de junio tenemos nuestra gran fiesta achanchada al ritmo del chancho rayoneto. Bueno, hay una gran fiesta que están todos invitados el día 5 de junio en el local El Abasto, que está ahí a los pies del ascensor Reina Victoria, pasando Camin, ¿no es cierto? Entrando a Elías. Y va a estar, están todos invitados. Vamos a contar con la presencia del mago. Del mimo, que también es mago y mimo. Del mimo Tuga, gran personaje local conocido por todos los personajes que vivimos y pululamos por Valparaíso. Y bueno, tiene un costo de participativo de 1,000 pesos, que es nada, es menos que una chela, así que es nada. Vayan, que se van a asegurar de una gran fiesta, una gran convocatoria, un buen baile, buena música y buena compañía en una actividad netamente comunitaria para la subsistencia de esta radio y obviamente un canal para que todos comuniquen sus payasadas. Así que recuerden, es la fiesta del ritmo chancho de la radioneta, contágiate del ritmo chancho. Claro, y después del ritmo chancho se van a la casita y esperan el miércoles a las 8 cuando venga el programa del año que se llama Cerro con Session. Ya saben, ya, miércoles a las 8, una hora de música, conversación, música en vivo y un cerro de todo. Cualquier chamullo, ese día a las 8 vamos a estar ahí al pie del cañón. Cerro con Session. Session. Y ahora tenemos un saludo de despedida de Rena. Otra vez. Ich hab euch lieb, ihr Lieben, und ihr Liebenden, schlaft gut. Wir hören uns vielleicht wieder, vielleicht auch nicht. Auf der ganzen Welt. Und hier in der Nähe, also gute Nacht, ciao. Eso, gute Nacht, y estábamos en Deja que otros hablen y en la radioneta. Thank you.